¡Vamos, vamos! ¡Esto es un desastre, chicos! Si no guardan los celulares, los confisco. Chicos, silencio. ¡Vamos, vamos! Los confisco. Chicos, silencio. ¡Vamos, vamos! Chicos, silencio. ¡Vamos, vamos! ¡Chicos! ¡Vamos, vamos! Los confisco. ¡Vamos, chicos! Los confisco. Chicos, silencio. ¡Un desastre! ¡Vamos, vamos! ¡Chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Silencio!